¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saludamos con mucho gusto en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Como siempre, los saluda con mucho gusto nuestro buen amigo Joel Bonilla, que está aquí en la realización técnica. Que créanme que sí los saluda, y cada vez que los saludo, saluda Joel. Y ese es un saludo para todos nuestros radioescuchas. Germán Martínez Aceves también los saluda con mucho gusto. En esta noche, que es la número 18 del mes de mayo del año 2017, estamos en la primavera, y vaya que sí lo estamos. En un ambiente donde están aproximadamente, andamos por los 24 grados aquí en el centro de Xalapa, la capital del estado de Veracruz, desde donde los saludamos a través del 90.5 de frecuencia modulada Radio Universidad Veracruzana. Y bueno, iniciamos escuchando a Chris Cornell, este músico estadounidense que el día de hoy falleció. Chris Cornell, hoy lo estamos oyendo eso hace un momento, y pues dentro del ámbito del rock y de sus seguidores, pues ha sido un día de consternación al saber la muerte de este cantante, compositor también, líder de la banda Soundgarden, pionero del movimiento grunge. Y él murió a los 52 años de edad, allá en la ciudad de Detroit, justo después de haberse presentado en una actuación que tuvieron anoche con su agrupación, la Soundgarden. Y bueno, pues había mucho hermetismo sobre su muerte. Ya hace unos minutos, hace unas horas, empezó a circular la versión, y parece que se confirma, de que él se suicidó. Imagínense nada más qué cosas suceden con esos jóvenes músicos, que incluso dentro de sus allegados decían que les extrañaba mucho esa muerte, sobre todo al suicidio. Todo parece indicar que se ahorcó, porque según lo que dicen sus cercanos, no tenía aparentemente ningún problema, cuando menos emocional. Entonces, todo ese tipo de circunstancias que pues envuelven siempre los misterios de los famosos, pues quedan como las grandes dudas, qué pasó en ese momento, ¿no? Chris Cornell también era conocido a través de otro grupo de rock, el Audioslave, que formaba parte también de otra banda, el Templo de los del Perro, ¿no? Era otra más que estaba por ahí. Y sobre todo la década de los 90 es donde aparece esta voz de Chris Cornell, con este estilo conocido como el grunge. Él nació en Seattle, allá en Estados Unidos, y junto con Nirvana, es parte importante de este movimiento grunge allá en la década de los 60. Y bueno, pues estábamos recordando a este buen músico, este gran cantante, Chris Cornell, que desgraciadamente el día de hoy falleció allá en los Estados Unidos, en Detroit. Bueno, pero la vida sigue, ¿no? La vida sigue también en este país, en este mundo. Justo hace rato venía aquí por la Avenida Revolución y me llamó mucho la atención porque ahí hay luchas el día de hoy allá en la Arena Xalapa, aquí en Clavijero y Sayago, la entrada es donde estaban ahorita accediendo los fanáticos de la lucha. Y algo que me llamó mucho la atención es que me tocó ver en la calle caminando a unos niños emocionadísimos porque iban a dar luchas. Y alguno iba poniéndose su máscara como si fuera el niño, él fuera a luchar en esa noche ahí en la Arena Xalapa. Iba con su papá y su mamá y de repente se encontró un amigo, ¿no? Y lo saluda y le dice: ¿a dónde vas? ¿También vas a las luchas? Y el otro niño, con una sonrisa de oreja a oreja, le dice: sí, también voy a las luchas. Entonces, con uno de esos pequeños detalles de la vida, pues la verdad que pues tenemos muchas cosas que gozar, ¿no? Que hay muchas cosas que tenemos que gozar y sobre todo de buscar esa felicidad que los niños tienen. Solamente los niños lo pueden expresar, y con esa naturalidad además, ¿no? Sabemos que la lucha es un deporte donde impera el teatro, pero simple y sencillamente atrae también a muchas pasiones. Entonces me llama mucho la atención esa pequeña escena aquí sobre la calle de Clavijero, esquina con Sayago, donde se encuentra la Arena Xalapa. Y bueno, hay de luchas a luchas, ¿no? Hay hombres que luchan un día y son buenos, como dijera aquellos versos. Y el día de ayer estábamos comentando sobre esta reunión que tuvo Enrique Peña Nieto con los periodistas, sobre todo a partir de esta lamentable muerte, del asesinato de Javier Valdés allá en Culiacán, fundador del periódico Río 12, reportero de La Jornada. Y fue realmente estremecedor de alguna forma cuando Enrique Peña Nieto pide un minuto de silencio. De repente los periodistas, en lugar de minuto de silencio, empiezan a gritar: justicia, justicia, no más impunidad. Gritaban también este tipo de frases como: abren carpetas de investigación y no pasa nada, no las concluyen, ahí se quedan, y volvían a gritar: justicia. cuando los reporteros empezaron a gritar justicia, habría que ver el rostro que tenía Enrique Peña Nieto, ¿no? Como que estaba asombrado, incluso no se esperaba tal vez esa reacción, que estaba fuera de su guión, pero simple y sencillamente es una expresión de lo que tienen los periodistas en la actualidad al ver tantas situaciones tan complicadas, tan complejas, y resultados que van hacia la muerte, y que simple y sencillamente no hay ninguna solución al respecto. Y es más, fíjense lo que son las cosas, ¿no? El Enrique Peña Nieto hablaba del respeto a la libertad de expresión. Sin embargo, cuando empiezan los periodistas a gritar justicia en el minuto de silencio que había solicitado Peña Nieto, los grupos de seguridad de la presidencia empiezan a retratar a los periodistas para ver quiénes son los que estaban gritando justicia. Y eso, créanme que es una intimidación. Hoy hubo un evento de Enrique Peña Nieto y también fueron revisados los periodistas de pies a cabeza. Entonces, ¿de qué se trata, no? ¿A quién cuidan más? ¿A los periodistas? ¿Van sobre los periodistas que piden justicia? ¿O realmente se va a hacer una investigación a fondo sobre las circunstancias que han ocasionado la muerte de tantos periodistas en los años recientes en este país? Y algunos pues muy emblemáticos como Javier Valdés allá en Culiacán, Sinaloa. Ya son cosas que llaman la atención y que pues esperemos siempre que en algún momento en ese país, así como la alegría de un niño que va en la calle porque va a las luchas y se encuentra a su amiguito que también va feliz a hacer las luchas, podamos encontrar esa felicidad, esa inocencia y ese sentido tan natural de saludarse uno a otro y sentirse a gusto porque uno se encuentra simple y sencillamente con otro ser humano que también es feliz. Ojalá así fuera nuestra vida. Bueno, para los que les gusta el fútbol, les comunicamos, ahora ni siquiera nos están escuchando, ¿verdad? Están las Chivas jugando y van 0-0 allá en Toluca. Bueno, empezó la liguilla y así va el partido, y nosotros comenzamos aquí con la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que ser decano de la Universidad Veracruzana implica dar el mejor ejemplo a los estudiantes, comenta Teresa García López, investigadora del IESCA. Domitilo Pereira, decano de la Universidad Veracruzana 2017, es un docente con vocación social. Alumno de la Facultad de Medicina aquí en Jalapa, obtuvo beca del programa City Banamex. Las ingenierías deben formar alumnos globales, esto señalaron expertos al celebrar el Día Nacional del Ingeniero en el puerto de Veracruz. El Museo de Antropología de Jalapa puso en marcha el programa Un Museo para Todos. La Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de nuestra Casa de Estudios realizó el primer foro de cultura fiscal promoviendo la concientización de la contribución. El diseño gráfico es una profesión de tiempo completo, esto lo dijo el diseñador ruso Peter Vankov en el Festival Naranja de la Facultad de Artes Plásticas. Los Halcones de la UV sumaron 10 medallas en la Universidad de Nuevo León. Y hoy aquí en el estudio platicaremos con Iracema Cuevas del CECAN y Patricia Carrasco Colorado, nos vienen a platicar del segundo simposio estatal de esterilización y desinfección hospitalaria. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos de Radio Universidad Veracruzana, que son el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. En nuestra universidad hay 3 galardones académicos y también con perspectiva social, algunos de ellos, pues son, digamos, los máximos. Uno de ellos, por supuesto, es el doctorado honoris causa, el otro la medalla al mérito Universidad Veracruzana, pero también el decano, el reconocido decano de cada año, premio que se entrega justo el 15 de mayo, como acaba de suceder el pasado lunes, que es la ceremonia del Día del Maestro. Y por parte del área académica económico-administrativa lo recibió Teresa García López, cuya trayectoria en la institución está por alcanzar ya los 40 años. Teresa García López comentó que una de sus grandes preocupaciones es que los egresados de la Universidad Veracruzana sean verdaderamente personas que generen un impacto en la sociedad, que fuera de las aulas sus acciones y actividades repercutan. Para ello los académicos debemos predicar con el ejemplo. Esto dijo la académica adscrita al Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas, mejor conocido como el IESCA.

cursará una maestría en una de las universidades más importantes del extranjero. Eso es gracias al respaldo del programa Jóvenes de Excelencia Citibanamex. A través del portal de la Secretaría Académica de nuestra Casa de Estudios, el joven originario de esta ciudad fue notificado del resultado que lo convierte en uno de los 50 estudiantes sobresalientes y seleccionados entre un centenar de solicitantes de las 5 regiones universitarias para formar parte de esta iniciativa puesta en marcha hace 4 años como parte de un convenio firmado entre la institución bancaria y la Universidad Veracruzana. El programa tiene como objetivo coadyuvar al desarrollo de alumnos de instituciones públicas cuyo propósito es cursar una maestría en una de las 200 mejores universidades y 100 mejores programas del extranjero. Una gran oportunidad. Lo anterior, a través de un proceso de acompañamiento y preparación en materias como matemáticas e inglés, con el fin de que puedan ser aceptados en una de las principales universidades del mundo una vez que concluyan la carrera y a su regreso contribuyan al desarrollo de su estado. Es una gran oportunidad para los jóvenes. Es por esta razón que Brian Alexis respondió a la convocatoria lanzada a principios del presente año por Fomento Social Banamex, la Universidad Veracruzana y la Fundación Mexicana para la Educación, la Tecnología y la Ciencia. Para ello tuvo que comprobar que actualmente tiene un promedio de 9.6, el mínimo requerido era de 8.5, o sea, sobrepasó afortunadamente el promedio, que aprobó todas las experiencias educativas y un examen en línea sobre razonamiento lógico-matemático, así como una entrevista de selección en línea, entre otros requisitos. Precisamente Brian manifestó que hoy en día los retos de la medicina obligan a los estudiantes a prepararse mejor en el tratamiento y prevención de padecimientos, como por ejemplo el síndrome metabólico, la obesidad y el sobrepeso, que son las principales causas de muerte en el país. Brian Alexis opinó que la suya es una carrera muy completa, lo cual se fusiona con su deseo de cambiar el rumbo de la sociedad en la que vive. La medicina se presenta como la gran oportunidad perfecta para apoyar a personas en momentos difíciles, y muchas veces es necesario prepararse para concretar esos deseos, dijo Brian Alexis. Entre los apoyos que los jóvenes seleccionados recibirán por parte de la Universidad Veracruzana, destacan 2 cursos propedéuticos para fortalecer el dominio del idioma inglés y el razonamiento lógico-matemático, cada uno de 200 horas de preparación durante un año, así como sesiones de tutoría académica. Por parte de Fomento Social Banamex, van a recibir 1,000 pesos mensuales durante el proceso de preparación, que va a durar 20 meses, siempre y cuando se cumplan con los criterios de evaluación y continuidad en el programa. Incluye además preparación para presentar exámenes estandarizados para la admisión a la maestría de interés, revisión de documentos en cuanto a plan de financiamiento, aplicación a becas, orientación sobre cartas de recomendación, apoyo para la posible realización de prácticas profesionales o programas de verano, entre otros apoyos que pueden recibir los jóvenes. A través de la Fundación Mexicana para la Educación, la Tecnología y la Ciencia, el respaldo se centrará en el acceso a becas y apoyos educativos reembolsables con base en la convocatoria del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, y la FUNED, para realizar estudios de maestría de tiempo completo y presencial en una de las 200 mejores universidades del mundo. Son las 20 horas con 23 minutos. Vínculos. Le damos la bienvenida a Patricia Carrasco Colorado, coordinadora de enseñanza en el SECAN. Sí. Y también a Iracema Cuevas. ¿Cómo estás, Iracema? Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien, gracias. ¿Usted? Muy bien. Ven a platicarnos un simposio que es el segundo simposio estatal de esterilización y desinfección hospitalaria. Sí, es correcto. El Centro Estatal de Cancerología, mejor conocido como SECAN, sí, en coordinación con el Colegio Mexicano de Profesionales en Esterilización, que se denomina COMPE, y la Asociación Mexicana de Profesionales de Esterilización, AMPE, están ofreciendo un segundo simposio de esterilización y desinfección hospitalaria denominada Procesos de Mejora Continua en la Central de Esterilización y un compromiso con la seguridad del paciente. Sí, es que esto es algo muy importante. Luego, pues, inevitablemente en la vida uno tiene algún familiar, amigo que va al hospital, o uno mismo a veces puede ir al hospital, y el hospital tiene que estar en muy buenas condiciones. Así es, de hecho... Todo el material que se proceda, ¿no?, y manufactura sale del central de equipo de esterilización. Me decía un día un amigo que uno se enferma más fácil en un hospital que fuera. No, es así. Bueno, lo digo de broma, ¿eh? Sí. Bueno, precisamente de ahí la importancia de la esterilización, ¿no? Sí, parte yo creo que la coordinadora de la CELLE nos podría orientar un poco más. Sí, es importante el que le den interés a la central de esterilización como tal, porque hoy en día todos los hospitales están obligados a que un departamento responsable de obtención, lo que es todo el proceso de esterilización, que es la limpieza, la preparación, el ciclo de esterilización, el control y el suministro de todos los insumos que estarán en contacto con el paciente, este departamento es la central de equipos de esterilización, que lo abrevian como CELLE. Por tal motivo, el CECAN, en conjunto con AMPE-COMPE, tienen el objetivo de reforzar el conocimiento del personal que labora en las centrales de equipo y de esterilización de los diferentes hospitales y establecer y promover mejores prácticas en materia de esterilización hospitalaria. Esto sirve de fundamento para estandarizar los procesos y sustentar los cambios necesarios que permitan como profesionales para poder brindar un servicio de calidad garantizando la seguridad en estos procesos y a su vez que esto garantice la seguridad del paciente en el uso de todo este material para ya sea un proceso, una cirugía o una curación y que esto evite una infección nosocomial en los pacientes y que repercuta en su salud o en su mejoría. Con lo cual es muy importante saber hacer los protocolos, ¿no? Así es. Para hacer todo ese tipo de trabajo, limpieza y seguridad, ¿no? Sí, se tienen que elaborar políticas y normas de operación para la central de esterilización y con esto estandarizar procesos y lineamientos. Porque, por ejemplo, en los diferentes turnos que hay en el hospital, uh-huh. a veces realizamos el proceso de diferente manera o si hay una carga de material, se puede revolver y no se uh-huh. estandarizan uh-huh. estos... Uh-huh. No se le da esa importancia que debe realmente, por eso dentro del simposio ofertamos dos talleres, uno que es para estandarización de cargas de vapor y el otro que es elaboración de políticas, normas de operación para la central de esterilización. El segundo tiene mucha importancia y más para los hospitales que se encuentran en proceso de certificación y acreditación, que son puntos claves que revisan dentro de las muchas cosas que valoran dentro de la certificación de un hospital, que se cumplan con estas. Es una gran responsabilidad, ¿no? Sí, así es, no es tan fácil. Muchas veces tienen la idea que la central de esterilización solamente se hacen gasas, cuando realmente la CELLE es el alma del hospital. Uh-huh. Cualquier gasita que sale de ahí sí. se elabora y se le da un proceso adecuado para que llegue al paciente. La gasa, el algodón, todo el material, el instrumental para las cirugías también se procesa y eso nos garantiza que el paciente va a tener una seguridad en todo lo que se le está proporcionando para el proceso. Este simposio es a quién está dirigido, quiénes pueden asistir. Bueno, está dirigido a personal de enfermería, en uh-huh. específico, que es el que se encuentra en la central de equipos, uh-huh. a médicos, epidemiólogos, odontólogos, infectólogos, así como a ingenieros, biomédicos y personal de servicios generales que laboran dentro de los hospitales. Uh-huh. El evento se va a llevar a cabo el día 29 y 30 de mayo. A fin de este mes, uh-huh. en las instalaciones del IMAC, que es el que está en la calle Facultad de Arquitectura número 11, por donde está Ruiz Cortines. Ajá, sí. Ahí por es esquina. Un nuevo auditorio. Exactamente, exacto, sí. Ahí. El IMAC, que está camino a Coapexpan, no empieza con Coapexpan. Uh-huh. Ahí. En la esquina. En la esquina, tiene un valor curricular de 20 horas y, bueno, tiene costos, el simposio uh-huh. tiene un costo de $500, para los socios es de $350, para los estudiantes con su credencial vigente es de $250. Y aparte del simposio, como le comentaba, ofertamos dos talleres. Estos tienen un donativo que es de $100. Uh-huh. Pues muy completo el simposio, ¿no? Claro, así es. Viene la licenciada Sandra Fabiola Casas Ramírez, quien es la presidenta nacional de la Asociación Mexicana de Profesionales de Esterilización y a su vez es vicepresidenta de la Sociedad Latinoamérica de Esterilización. Entonces tenemos una figura importante dentro del simposio. Ajá. Uh-huh. Y bueno, pues contamos con esperamos contar con la presencia del doctor Arturo Irán Suárez Villa, que es el secretario de Salud y director general de Servicios de Salud, con el licenciado Américo Zúñiga, nuestra directora del Centro Estatal de Cancerología, la doctora Ethel Jaimes Reyes, y con la licenciada Ana Berta Martínez León, quien es nuestra jefa de enfermería. Perfecto. ¿Ustedes dónde estudiaron? En la Universidad Veracruzana. ¿De Veracruzana de enfermería? ¿O? Sí, la licenciatura. La licenciatura en enfermería, que ha venido también la licenciatura en enfermería dando unos pasos gigantescos, a también llegando a posgrados, ¿no? Así claro. Es, maestrías también ya están ofertando. Es algo muy importante, ¿no? Sí. De hecho, dentro del de la plantilla del hospital contamos con personal con maestría, con especialidad, licenciados, en su mayoría son licenciados, y es por eso, como comentaba hace rato, Iracema, que nosotros como departamento de enseñanza tenemos un gran objetivo, un gran reto, que es capacitar a todo el personal, ¿no? Y qué más, compartirlo con la parte interinstitucional, no claro. Nada más quedarnos con la Secretaría de Salud, sino con IMSS. Sí. Que es importantísimo, ¿no? Y compartir esos conocimientos para un servicio que tiene. Además, reiteramos la importancia de esta labor. Así de es. La esterilización. Sí, porque es un compromiso. Para prevenir infecciones. Exacto. Es un compromiso realmente con la seguridad del paciente. La desinfección también. ¿No? Así es. Limpieza y desinfección. Es importantísimo, una gran labor en el hospital. E implementar más que nada las buenas prácticas, ¿no? Para la esterilización, como lo marca la Federación Mundial de Ciencias de la Esterilización. Exacto, sí, porque también hay que tener muy en cuenta que existen protocolos internacionales para ello, ¿no? Sí, las normas internacionales, como es la ISO, la EN, está la Young Commission, que también ellos se basan mucho y están muy muy pegados a lo que se debe hacer. Todas ellas, DIN, MINSAL, son muchas normas internacionales que nos rigen todo este proceso y que se lleva a cabo de la mejor manera. Perfecto. ¿Hay algún teléfono o alguna dirección electrónica donde la gente pueda tener más información? Claro. Vía celular tenemos el teléfono aquí en Jalapa del 2281-24-2370. Como contacto contamos con el correo ampe.capituloveracruz@gmail.com. Y para más informes pueden comunicarse con nosotros en el Departamento de Enseñanza del SECAM. Ahí con gusto les podemos brindar toda la información. Es donde estás tú, Patricia Así Carrasco. Es. ¿No? ¿Y Iracema, en qué departamento estás? Ahí también. En el SECAM, pero estoy en la Selle. Ok, perfecto. Bueno, pues muy bien. Pues muchas gracias por venir y por darnos esta información del segundo simposio estatal de esterilización y desinfección hospitalaria. Gracias a usted. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Voz Universitaria de la Región Veracruz, Boca del Río. Bueno, ahora tenemos información desde Veracruz. Mandamos también saludos a nuestros amigos radioescuchas que siguen a Radio Universidad Veracruzana, lo cual nos da mucho gusto que seamos parte de su compañía a través del 90.5 de FM. Bueno, allá en Veracruz se realizó pues las ceremonias, ya empiezan a festejarse el Día del Ingeniero. La internacionalización de los programas educativos de ingeniería debe contemplar las necesidades de las empresas globales, así como un compromiso ético y ambiental. En esto coincidieron los ponentes del foro Internacionalización Curricular en las Carreras de Ingeniería como Factor de Calidad Global, que se efectuó en el Teatro Francisco Javier Clavijero como parte de la celebración del Día Nacional del Ingeniero en su 29º aniversario. En este foro participaron Marielena Barrera Bustillos, directora general del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería en Asociación Civil, la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, quien fungió como moderadora, Rafael Van Grieken, consejero de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, España, y Alfonso Izquierdo García, director del Centro de Investigación y Desarrollo en Tenaris, TAMSA. Los ponentes enfatizaron la importancia de preparar egresados para un mundo global, a lo que Barrera Bustillos añadió la importancia de buscar la calidad de los programas educativos por medio de su acreditación. En ese sentido, el español Van Grieken, quien también fue responsable de la acreditación de programas en España, reconoció que las empresas buscan profesionales capaces de adaptarse a un mundo globalizado. Ello implica habilidades como el trabajo en equipo y la capacidad de elaborar en condiciones cambiantes. Algo que mencionan también muy importante es que tiene que tener en cuenta el ingeniero el desarrollo empresarial a nivel global la importancia del equilibrio ecológico. Es un punto también mucho muy importante. Por ejemplo, Alfonso Izquierdo García, quien es director del Centro de Investigación y Desarrollo en Tenaris Tamsa, señaló que las competencias globales forman parte del reclutamiento de la empresa para la que trabaja. Además, son un filtro para seleccionar a los jóvenes, por lo que subrayó la importancia de tener experiencia en el extranjero como parte de su formación. Al respecto, la rectora Sara Ladrón de Guevara puntualizó que todas las universidades tenemos ya a la internacionalización en la agenda y la consideramos un deber de todas las instituciones de educación superior. Tanto la directora del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería como la rectora de nuestra Casa de Estudios y el representante empresarial de Tenaris Tamsa reconocieron que las ciencias calificadas como duras deben incorporar en sus programas de estudio aportes de las ciencias blandas, es decir, las ciencias sociales, para así poder generar estudiantes mejor preparados que vivan y trabajen en la globalización, que es una clasificación que hay en la tradicionalmente en la academia, ¿no? Las ciencias duras, que tienen que ver con las matemáticas y todo lo relacionado con ella, y las ciencias blandas, las ciencias sociales, bueno, se dice blandas, no sé cuál sea la razón final por llamarlas ciencias blandas. Previo al foro se inauguraron formalmente los festejos bajo el lema Certificación Mundial de la Ingeniería, mismas que continuarán el 30 de junio y el 1 de julio. En el acto protocolario, la rectora de la Universidad Veracruzana felicitó a quienes ejercen una profesión noble y generosa, la ingeniería, que como toda disciplina humana, ha hecho determinantes y trascendentales contribuciones al desarrollo y avance de nuestra sociedad. Recordó, por ejemplo, a 8 ingenieros destacados mexicanos, entre ellos, por ejemplo, Mario Molina, Premio Nobel de Química en 1995, que por cierto, Mario Molina tiene sus raíces aquí en Veracruz. Tiene más lejos una de las calles del puerto de Veracruz, se llama Mario Molina, que es familiar precisamente del gran Premio Nobel de Química. Que uno de sus trabajos y aportes importantísimos de Mario Molina es precisamente en defensa de la ecología, en contra de la contaminación en este planeta. Javier Barros Sierra, el gran ingeniero Javier Barros Sierra, rector de la UNAM, sobre todo en 1968, que caminó codo con codo con los estudiantes en aquella movilización que tuvo un fin terrible en Tlatelolco el 2 de octubre, pero Javier Barros Sierra defendió a la autonomía de la universidad. Heberto Castillo, otro gran ingeniero, profesor y activista social, siempre decimos cómo nos hace falta un Heberto, dónde anda un Heberto Castillo en los tiempos actuales que logre tener este punto crítico, pero también propositivo y de unión entre diferentes agrupaciones. Un gran inventor también, Heberto Castillo, que nace en Ixhuatlán de Madero. Y bueno, el otro ingeniero que también es de relevancia es, por ejemplo, Rodolfo Neri Vela, todos ellos los recordó la rectora. Rodolfo Neri Vela, que fue el primer astronauta mexicano especializado en satélites. Y este último, Rodolfo Neri Vela, la rectora dijo que para orgullo de nuestra universidad, es uno de los autores de la editorial de nuestra casa de estudios, pues su libro Líneas de Transmisión forma parte de nuestro catálogo. También está el libro de satélites, ¿eh? También es importantísimo ese libro de Rodolfo Neri Vela, que por cierto, este libro, ambos libros, Líneas de Transmisión, con el cual el ingeniero Porragas también participa con Rodolfo Neri Vela. Porragas es precisamente uno de los maestros de la Facultad de Ingeniería allá en Veracruz. Líneas de Transmisión y el libro de satélites han tenido una gran demanda por parte del sector de la ingeniería y de todos aquellos que se interesan por los avances en cuanto a tecnología espacial, y lo cual pues nos da mucho gusto que sea, pues, como bien lo dice la rectora, parte de nuestro catálogo, Rodolfo Neri Vela. Bueno, son las 20 horas con 38 minutos. Vínculos. Hoy es el Día Internacional de los Museos, hay que festejar a los museos en algunas actividades en unas partes del mundo. Se realiza la noche de los museos, se abre el museo todas las noches para que la gente los vaya a visitar y es gratis, la entrada es gratis en una gran cantidad de museos. Bueno, aquí tenemos el Museo de Antropología, que es el segundo más importante en su área, en sus temas, el Museo de Antropología de Jalapa, el segundo más importante del país, que inició su programa de divulgación científica Un Museo para Todos, con el objetivo de acercar a las comunidades rurales parte del acervo prehispánico que resguarda. Las actividades comprenden una jornada de talleres, la proyección de un video del Museo de Antropología de Jalapa que elaboró Televisión Universitaria reproducciones arqueológicas, fotografías y pláticas en la Casa de la Universidad Veracruzana en Coyopolan. Ese programa fue diseñado para funcionar como un museo itinerante por las zonas rurales a cuyos habitantes se les dificulta visitar al Museo de Antropología. Para ello se realizará en primera instancia en las Casas V, que son el lugar idóneo para acoger este proyecto, ya que cuentan con el espacio pertinente para la exhibición de piezas y las actividades grupales, además de una estrecha vinculación con la población a la que está dirigido el programa. Es una idea realmente sensacional que parte del Museo de Antropología vaya a las comunidades, y eso pues crea una gran interacción con la comunidad, sin duda alguna, con la población, con los niños sobre todo, ¿no? Entonces, un museo para todos busca concienciar a la población sobre la importancia de conocer el pasado prehispánico, en específico del estado de Veracruz, así como contribuir a la difusión del patrimonio arqueológico de las culturas que se asentaron a lo largo y ancho de la entidad. Imagínense que de repente lleguen algunas de las piezas que están en el Museo de Antropología prácticamente a los lugares de su origen, y que sus habitantes actuales tengan acercamiento con esas piezas que fueron de los pueblos originarios. Realmente una experiencia importantísima. La Casa V Coyopolan, ubicada en el municipio de Zihuacán de los Reyes, fue sede del arranque de ese programa, que en principio estuvo dirigido para los alumnos de la primaria local, pero contó con amplia participación de las madres de los pequeños también. También las mamás se emocionaron con la visita del Museo de Antropología de Jalapa. Bueno, con parte pues de las piezas. Los asistentes conocieron sobre el quehacer arqueológico y las culturas prehispánicas que habitaron en Veracruz a través de una muestra de reproducciones y fotografías de las piezas que se exhiben en las salas del Museo de Antropología, además de herramientas e imágenes sobre el trabajo del arqueólogo. Posteriormente, personal del área educativa del Museo de Antropología, que también atiende a los cuates del MACS, realizó diversos talleres y pláticas para reforzar el conocimiento de manera lúdica entre los participantes. Durante mayo se realizan 4 jornadas más de un museo para todos. Esto será en la Casa V Coyopolan. Mandamos saludos a los habitantes de la comunidad de Coyopolan. Estas actividades están dirigidas a estudiantes de las escuelas primarias de las comunidades de La Alameda y Atecachi, la telesecundaria José Ortiz de Domínguez y el telebachillerato, ambos de la comunidad de Tlalchi. Bueno, son las 20:42. Para tener en cuenta. La Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la Universidad Veracruzana, mejor conocida como EFECAS, realizó el primer foro de cultura fiscal promoviendo la concientización de la contribución. Eso fue en el Salón de Usos Múltiples de la Facultad de Pedagogía. Al tomar la palabra ante una asistencia mayoritariamente conformada por estudiantes de la licenciatura en Relaciones Industriales, Patricia Domínguez Chenge, directora de EFECAS, expuso que en el estudiante se forja y da mucho gusto observar el egresado que ejerce su profesión. Eso es lo más gratificante que podemos tener como académicos. Eso porque pues este foro fue participaron egresados ya de EFECAS que están trabajando algunos temas interesantes, en este caso sobre la contribución fiscal. Enseguida se llevaron a cabo 2 ponencias, la primera a cargo de César Cuervo Zárate, egresado de EFECAS, como les decíamos hace un momento, los egresados participaron, intitulada Importancia del Pago del Tributo, y la segunda correspondió a Sergio Moreno Pereira, con el tema Cultura Fiscal, Conciencia Necesaria. Por su parte, María Georgina Arroyo Grant, integrante del Cuerpo Académico Paradigmas de las Ciencias Administrativas, organizador del foro, mencionó que se hace necesario profundizar en un tema nada cómodo para muchos, pero importante desde todo el ángulo de visión y sobre todo para EFECAS, que oferta la experiencia educativa miscelánea fiscal como optativa para los estudiantes de Relaciones Industriales. Efectivamente, estos temas del pago de impuestos, pues no es nada fácil ni nada sencillo de abordar. ¿Quién quiere pagar impuestos, no? Sobre todo cuando uno ve que existen grandes empresas que les son perdonados los pagos de los impuestos, sobre todo si son extranjeras, ¿no? Entonces, de repente, también con uno como pequeño contribuyente, pues uno se pregunta qué pasa también con los impuestos que se pagan, ¿no? Entonces, todo eso es muy importante y tiene que ver precisamente con estas cuestiones de la conciencia sobre la cultura fiscal, como dice Sergio Moreno Pereira en el tema Cultura Fiscal, Conciencia Necesaria. Por su parte, María Georgina Arroyo Grant, integrante del Cuerpo Académico Paradigmas de las Ciencias Administrativas, que fue parte de esta organización, mencionó que se hace necesario profundizar justo en un tema nada cómodo para muchos, pero importante desde todo ángulo de la visión y sobre todo para la DFCAS, que oferta la experiencia educativa miscelánea fiscal computativa en cuanto a los estudiantes de relaciones industriales. Tenemos el compromiso de erradicar la idea de los supuestos beneficios de la evasión fiscal, dijo precisamente la maestra, porque debemos inculcar en cada estudiante el hábito de la puntualidad en sus contribuciones para evitar multas, recargos y lo que algunos definen como terrorismo fiscal. Ello implica también una cultura que abra paso a la mejor fiscalización por parte del ciudadano en la aplicación de los recursos entregados a la administración pública. No es poco lo que todos y cada uno de los contribuyentes podemos hacer para la exigencia de un mejor uso de esos dineros. El Foro de Cultura Fiscal, el primero de esta naturaleza que se imparte en la FECAS, incluyó una exposición de carteles alusivos a este tema. Son las 20 horas con 45 minutos. Entramos ahí en una pequeña duda si entraba el separador, si entró finalmente. Y bueno, se está realizando en la Facultad de Artes Plásticas el Festival Naranja. Y en el marco de ese festival se presentó la conferencia ¿Cómo dejar de preocuparse y amar el diseño de carteles? Esto a cargo de Peter Rankov, uno de los artistas del diseño gráfico más reconocidos en Rusia, creador y editor de la revista Kaka. El evento organizado por estudiantes de la Licenciatura en Diseño de la Comunicación Visual va a concluir el día de mañana, tras varias jornadas de ponencias, exposiciones y talleres. La cita con Peter Rankov, quien además es uno de los talleristas, tuvo lugar en la Galería AP de la Facultad de Artes Plásticas, donde realizó un breve repaso por la obra de su mentor, un gran maestro que tuvo ahí en Rusia, quien a los 72 años decidió ser un ilustrador en Japón y viajó hacia aquella nación, reforzando sus conocimientos como parte de la generación del futurismo en Rusia. Compartió Bankov, el diseñador Bankov, que la principal distinción del diseño ruso es que el alfabeto cirílico es muy constructivista, pues las letras son más uniformes. Además agregó los diseñadores rusos no tienen temor porque no dependen de nadie, lo cual determina el estado del arte de este campo en Rusia, pues son diseñadores libres, bien, lo que dice un diseñador ruso, que son diseñadores libres ahí en Rusia. Por último, comentó que es fundamental que los estudiantes aprendan a escuchar a sus profesores, sobre todo aquello que no expresan con palabras. A propósito de su visita a México, Bankov dijo que México es un país en el que nota una cultura visual muy densa, pero he notado que no retoman esa riqueza. Fíjense lo que dice la visión de un ruso, ¿no? Hay muchas imágenes, hay una cultura visual muy densa, pero no se retoma esa riqueza. Eso es algo muy cierto. Muchos diseñadores actualmente se basan más en los diseños del extranjero que lo que puede ser nuestro país, que como dice el propio Bankov, no sé qué quiere entender, qué nos da a entender con cultura visual muy densa, pero sí podemos decir que es muy variada y muy profusa, ¿no? En mi trabajo, dice Bankov, nunca busco la belleza. Fíjense lo que dice. Hay una fuente más atractiva en la fealdad. Los invito a explorar todas las posibilidades en su proceso creativo. Es decir, no solamente buscando la belleza, sino también la fealdad. Peter Bankov, ruso, ha recibido importantes premios. Sus colecciones se encuentran actualmente en Moscú, en Londres y en Beijing. Después de la conferencia de Peter Bankov, se inauguró la exposición La colusión nos daña a todos, una muestra de los carteles ganadores del premio COFESE de Comunicación Visual 2016. Ahí estuvieron Carlos Francisco Torralba, que es el director de la Facultad de Artes Plásticas, y los estudiantes Alicia Reyes Reséndiz. Alicia Reyes, le mandamos saludos, qué bueno que estás ahí. Alexia Salpícar Núñez, Montserrat Silva Jiménez y Jessica Lisbeth Solar Balán. El premio otorgado por la Comisión Federal de Competencias Económicas fue convocado como Frente a la Colusión, un fenómeno que tiene lugar cuando las empresas que ofrecen los mismos productos o servicios dejan de competir y se ponen de acuerdo para manipular precios, restringir la oferta y repartirse el mercado, generando un daño a sus clientes, los consumidores y la sociedad en general, y dijo David Lamb, representante de la Comisión Federal de Competencias Económicas, el cual pues habló sobre ese tema de esa exposición. Detalló que esa convocatoria se dirigió a estudiantes y profesionales de la comunicación visual para que desarrollaran un cartel sobre el impacto de este fenómeno. Agregó que de 352 carteles recibidos, los ganadores fueron José Roberto Gutiérrez García de México, que fue el primer lugar, Allen Michel Sánchez del Castillo de México, segundo lugar, y Claudio Hernández Castañeda de México en el tercer lugar. Son las 20 horas con 49 minutos. Deporte UV. Bueno, los halcones de la Universidad Veracruzana siguen sumando medallas en la Universidad Nacional Nuevo León 2017. Y al momento ya cuentan el equipo de los halcones de la UV con 10 preseas en esta gran actividad deportiva que se desarrolla allá en Monterrey. Dentro de la gimnasia aeróbica, los halcones ganaron 3 medallas, de las cuales 2 fueron de oro y 1 de bronce. Las preseas de oro fueron en las modalidades de aerodance y tríos, mientras que las de bronce en parejas. En taekwondo, dentro de la división fly, en menos de 55 kilómetros, Luis Antonio Aguilar Jaime obtuvo la medalla de bronce. En fútbol soccer femenil, la Universidad Veracruzana cayó en la final 1-0 ante el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, el TEC de Monterrey, quedándose con la medalla de plata. El TEC de Monterrey ganó la medalla de oro en esa final de fútbol soccer femenil, pero bueno, las halconas llegaron a la final. Las otras preseas de la UV fueron en lucha grecorromana con Gabriel Luna Castillo, ganó oro. Sara Beatriz Hernández Marcial en judo ganó plata. 3 de bronce con Froilán Alessi Mejía Ávila, y en la modalidad individual y por equipos en judo y en boxeo con Edison García Ruiz. Así es que es los resultados de nuestra delegación deportiva allá en la Universidad Nacional Nuevo León 2017. Y hablando de deportes, el partido entre las Chivas y el Toluca sigue 0-0. No se mueve el marcador allá en Toluca. Y se ve muy cerrado el partido, no hay claridad por ninguno de los dos equipos. Pues esperemos que caiga un gol cuando menos, ¿no? El día de hoy le mandamos saludos a Jesús Rodríguez. ¿Cómo estás, Jesús? Un abrazo. Jesús Rodríguez Mata allá en Coatepec manda un saludo y dice que si sabemos de la lamentable pérdida del señor Gordon Strom de Estados Unidos, radicado en Tocelo y activista del medio ambiente. Sí, cómo no, por supuesto que sí, aquí lo comentamos. Desgraciadamente, de estas vidas terribles que hay en este país, en esta región, en este estado, como sabemos, algunos llegaron a su casa y lo mataron. Él hace una labor muy importante, una gran labor en beneficio de la educación, sobre todo para niños, la educación ambiental, y buscó siempre la integración colectiva de la comunidad. Entonces hacía mucho bien. Según yo, no lo conocía Gordon Strom, pero lo que dicen los habitantes de Tocelo es que era una persona que no causaba daño a nadie, y había sido asaltado ya en su casa en 2 ocasiones, y pues en esa ocasión, el 4 de mayo, ahí mismo en su casa, ahí lo mataron, ¿no? Bueno, ya saben ustedes las investigaciones, pues vaya ustedes a saber en qué punto van y si van a dar con los responsables o no. Bueno, gracias, Jesús, por mandarnos saludos y recordar este caso de este personaje importante que hizo un bien para Teocel. También le recordamos a los jóvenes de la Universidad Veracruzana que se está desarrollando la encuesta Percíbete 2, que tiene que ver con cuestiones de salud, sobre todo lo relacionado con cuestiones sexuales, con cuestiones de consumo de drogas, tabaco, alcohol, en fin, muchas cosas que puedan afectar a los jóvenes en la actualidad. Entonces es muy importante que respondan este cuestionario, el Percíbete 2. Ya está por terminar justo este periodo para que hagan esta encuesta, y eso pues es una buena medida para todos nosotros, para saber cómo se encuentran los jóvenes de nuestra universidad respecto a estos temas, y sobre todo pues para tomar también proyectos importantes que nos ayude a prevenir problemas que tengan que ver con estos temas principales, como el consumo de tabaco, alcohol o drogas, o bien lo que sucede con la vida cotidiana de los jóvenes y su salud en general. Bueno, Percíbete 2 es la encuesta y la pueden encontrar precisamente en la página de la Universidad Veracruzana. Nos despedimos, pero antes escuchamos un poquito de una agrupación de Colombia que es la 33. Y es que es jueves y ya nos despedimos por esta ocasión en las transmisiones de esta semana aquí en Voz Universitaria, porque mañana es el concierto de la Sinfónica. Recuérdenlo bien, se transmite aquí a través de la frecuencia universitaria, tradicionalmente innovadora. Y bueno, pues nos despedíamos más con un poquito de música, dado que es jueves, de música de salsa, dado que es jueves, y pues hay que aprovechar también los momentos, sobre todo el ambiente tropical que existe en estos momentos aquí en la región con el calorcito que hay. Muchas gracias a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica, a todos los que hacen posible Voz Universitaria, muchas gracias. Y bueno, también nosotros les deseamos, los invitamos a que nos acompañen mañana a las 14 horas o bien a partir del lunes en las dos emisiones, 14 horas y 20 horas aquí a través de Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM. Mandamos saludos a todos los que nos escuchan en cualquier parte donde llegue esta señal de nuestra casa de estudios. Germán Martínez Acevedo les desea que pasen una muy buena noche. Y aquí viene la pantera con el mambo muy sabroso y rico para bailar. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. La señal universitaria. Por una radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana, desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. We'll be right back.